En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos semana y mes. Hoy es lunes 1 de febrero de 2021 y aquí empezamos un nuevo programa, una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, también en la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Muy buenas tardes. El Elche no levanta cabeza y continúa en caída libre tras su derrota en Mestalla. El peor Valencia de los últimos años no necesitó más que un par de zarpazos para llevarse el partido. Incluso falló un penalti que paró Edgar Badía. Almirón no pretende abandonar y menos ahora, dijo en rueda de prensa el técnico argentino. A pesar del clamor de la afición pidiendo al propietario su destitución, afirma que el equipo no está muerto. Jorge Almirón. Faltan muchos partidos todavía por delante y el equipo no está muerto, así que yo no pretendo abandonar y menos ahora. Pero bueno, si entiendo el análisis objetivo que se trata de hacer, pero bueno, es un momento de sumar para los jugadores también, que son lo que representan al club, y es momento de sumar para que todo, que ya tengan tranquilidad y que puedan prepararse mejor para el partido que viene. Y es que Jorge Almirón se sigue viendo capacitado para sacar al equipo de la zona de descenso. Un descenso que sigue a dos puntos, o mejor dicho, una permanencia que sigue a dos puntos, pero que esta tarde, si Osasuna empatase, se quedaría en tres. Sería lo menos grave, porque al Elche le faltarían todavía la mitad de partidos. 17 de la segunda vuelta más 2 de la primera, es decir, al Elche le queda la mitad del campeonato por delante. Tiempo hay para salir de aquí, pero el Elche necesita un cambio radical y todos apuntan al entrenador argentino. Son ya 14 partidos sin ganar, 4 derrotas de los últimos 5 partidos. Además, la derrota deja daños colaterales importantes en modo de bajas para el próximo partido de Liga contra el Villarreal. Ahí es nada, contra el Villarreal. No estarán Gonzalo Verdú, Barragán y Tete Morente. Los tres estaban apercibidos, los tres vieron cartulina amarilla. Y hoy se cierra el mercado de fichajes. En estos momentos, las oficinas del club echan humo en cuanto a recibimientos, ofrecimientos, intereses. Y Bragarnic, que se sepa, no está en Elche, desde Argentina es el que está moviendo los hilos. Suenan muchos nombres, pero primero dice el refrán que hay que dejar salir antes de entrar. A Koné se le coloca desde Turquía en la Superliga turca. Dani Calvo y Luismi, hay equipos como Castellón, Leganés y otros que están preguntando por ellos. Es decir, podría haber tres salidas o incluso más, no nos olvidemos de Lucumio Sánchez Miño, que poco o nada están aportando al club. Todo dependerá de los que se puedan firmar. Federico Faccio, central de la Roma de 33 años, ex del Sevilla. Otro ex del Sevilla, Envía, centrocampista defensivo que está en el Shanghai Greenland de China. Chema Rodríguez, central del Getafe. También se apunta desde Valencia, que no cuenta con Jason Remeseiro y que el Elche está interesado. O incluso el Mudo Vázquez, centrocampista ofensivo del Sevilla. Cada minuto que pasa salen más nombres. Vamos a ver si el Elche, como en el mercado de verano, vuelve a ser el verdadero animador de este mercado, que se cierra esta noche a las 12. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¡No, no, no, no, no! Y uno con el nuevo Seat León también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoa+.es para ver los ofertones disponibles. Disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, arrancamos febrero igual que finalizamos enero, diciembre, noviembre, es decir, sin saber lo que es ganar. Y es lo más preocupante, que el equipo se ha acostumbrado a perder y que el mensaje de Almirón, de la paciencia, de que entiende el enfado, de que siguiendo así llegarán los resultados, no es que no convenza a nadie. Es que ya hay un clamor popular en la afición blanquiverde pidiendo la destitución de Jorge Almirón y exigiendo fichajes a Bragarnic y también que dé la cara. Y bueno, lo cierto es que movimientos creo que va a haber, pero primero tendrá que haber salidas. Y como digo, hoy está siendo un día de una actividad frenética, más que en las oficinas del club, que también me imagino que en los móviles del propietario Christian Bragarnic, que es el que en este mercado se maneja como pez en el agua y es el que está moviendo los hilos. Pero más allá de los que vengan, que muchos van a venir pues porque no están jugando en sus equipos, es decir, falta de ritmo. Otros que puedan tener cierto nombre vendrán porque ya no están en el mejor momento de sus carreras, sino porque están ya en el final de sus carreras. No confiemos en que nos lo va a solucionar los que vengan, que pueden ser dos, uno, tres, veremos al final cuántos, dependiendo de las fichas libres que puedan quedar. Evidentemente, la de Coné, se busca colocar a Luismi, a Dani Calvo, veremos si hiciera falta también, se podría intentar con Lucumí o Sánchez Miño, que poco peso o nada ya están teniendo. Pero ahora mismo la pregunta es, ¿con los que hay se puede el equipo salvar? Yo creo que tendrá muchas respuestas. Evidentemente, si vienen jugadores de peso, como pueda haber sido, creo que la única noticia positiva de enero, la llegada de Johan Mojica, pues evidentemente si vienen jugadores que mejoren lo que hay, sí, pero hace falta un cambio urgente en la dirección técnica. Y la dirección técnica es Almirón, porque está claro que no es capaz de encontrar soluciones. No sé si habrá visto el problema, yo creo que lo estamos viendo todos. Vamos a comenzar la tertulia. En estos días, por desgracia de la crudeza de la pandemia, lógicamente tertulia no presencial. Saludamos ya a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va el grado de preocupación, Adrián? Semana a semana me imagino que creciendo, ¿no? Sí, bastante, porque cada vez quedan menos jornadas para conseguir el objetivo de la permanencia y se suma otra semana más en la que el Elche es incapaz de ganar. Hablábamos la semana pasada de que, bueno, contra el Barcelona es verdad que con todas las circunstancias pues perder podía pasar, pero ya la derrota en Valencia pues escuece más, porque era un Valencia que está lejos de su máxima versión histórica y que tampoco hizo demasiado para ganarle al Elche. Es verdad que el equipo ilicitano tuvo algunas de sus opciones, pero lamentablemente la efectividad que ha mostrado a lo largo de toda la temporada pues le faltó en Mestalla, y es otra jornada más sin ganar. La distancia con la salvación se puede ir, y otra sensación de que el equipo pues no tiene un rumbo establecido ni una idea que funcione. Porque es cierto que, bueno, mejoró algo en la segunda parte, pero yo creo que también porque al Valencia le interesaba ya esperar atrás y salir a la contra, y así pudo sentenciar. Pero eso es lo que todavía preocupa más, ¿no? Que mejorando algo no le alcanza ni para empatarle a este Valencia venido a menos. Da la sensación de que el Elche siempre espera a que le den un golpe. Su plan es salir a no perder, y eso lógicamente siempre acaba mal, y luego cuando ya quiere correr en el arreón final, pues no le alcanza, pues porque no tiene el fútbol, no tiene el fútbol ofensivo y la pegada que necesita. No sé si tienes esa percepción, Adrián. Yo creo que en este partido contra el Valencia, al menos yo vi como una mayor sensación de que el Elche pisó campo contrario, creo que sobre todo ayudado por esa banda izquierda, Johan Mojica, Tete Morente, que podríamos denominar como la banda izquierda de la esperanza, porque Mojica, pues ya hemos visto que en estos tres partidos ha aportado más que Coné, Sánchez Miño y Josema, diría juntos, y luego Tete Morente creo que es una pieza que al Elche le da en ataque, sobre todo porque la capacidad para aguantar el balón cuando el equipo pues, se queda largo y él es capaz de aguantar la pelota y que el equipo se pueda estirar, algunas acciones individuales, tuvo la ocasión más clara para el Elche, pero más allá de eso, como decimos, el Valencia hizo lo justo para ganar y mostró una endeble defensiva que el Elche fue incapaz de taladrar. Quizás otro equipo con mejores ideas o con mayor punch, como digamos Getafe o Cádiz, algún equipo también teóricamente rival en la lucha por la salvación, pues seguramente podría haber hecho más daño que el Elche sábado. Con esta plantilla el Elche se puede salvar. ¿Es necesario ya un cambio de entrenador? Lo digo, seguro que sí. Escuchaste la rueda de prensa de Jorge Almirón hablando de que el equipo no está muerto, de que no piensa abandonar y menos ahora. ¿Qué te parecieron esas declaraciones y qué piensas de Almirón? A ver, lo primero, yo sigo pensando que con la plantilla que hay, pues difícilmente puede dar. Básicamente, pero al final esto también es que haya tres equipos por debajo de ti en la clasificación y de momento el Elche no está, digamos, hundido, está ahora mismo 2 puntos de la salvación, faltando el partido de Osasuna esta noche, tiene 2 partidos aplazados, pero lógicamente con esta racha tan mala de 14 jornadas sin ganar y la sensación de involución en el juego, pues es difícil. Luego las palabras de Almirón, pues otra más, que le pregunten si se plantea dimitir cuando está protagonizando la tercera peor racha de la historia del Elche sin ganar, el entrenador con la peor racha sin ganar de la historia del club, el equipo no transmite buenas sensaciones, y que le pregunten si se plantea dimitir y que diga que es una palabra bastante malintencionada, que luego le pregunten qué es lo que le está faltando al equipo y que diga que son tomas de decisiones de los jugadores, echando la responsabilidad a los jugadores en vez de a él, que él es quien tiene que dar las ideas y las armas a los jugadores, ya llegan cosas que a mí me parecen del todo insostenibles, y la falta de autocrítica pues a mí me parece un poco desquiciante. Y antes pensaba, la gente puede cambiar de opinión, antes pensaba que quería esperar con Almirón a que le dieran refuerzos, a ver si iba a ser capaz de levantar la situación con piezas más adecuadas para el estilo de juego que quiere implantar, pero cada vez estoy menos convencido de que Almirón sea capaz de alzar el vuelo con esta plantilla, y que además considero que a este equipo le vendría bien una reacción, un cambio, para activar como suele pasar en otros equipos. Hace falta ya un cambio, necesita ya el Elche una reacción. No sabemos si con otro entrenador irá mejor, pero sí sabemos que con este no va, porque siguen pasando las jornadas y su discurso es, pues eso, tener paciencia. De todas formas, en cuanto a la autocrítica que no hace Almirón, también se la podríamos poner a Bragarnic, porque yo creo que él estará pensando que cesar a Almirón sería reconocer el tremendo error de haber echado a Pacheta, pero bueno, Bragarnic tampoco ni autocrítica ni se le espera. Todos rezan porque traiga buenos fichajes, pero también es otra de las, yo creo que cabezas de las, en este caso, de la crítica, ¿no?, por parte de los aficionados. Sí, quizás hoy es un día clave para ello, porque su propio entrenador pidiendo 6 fichajes y que luego cambie el discurso de que su mejor refuerzo sería Fidel, pues quizás el Almirón ya se olía que no iba a llegar lo que esperaba. También, lógico, yo también era partidario de tantos refuerzos, pero entiendo las circunstancias del mercado y que el Elche tiene todas las fichas ocupadas. Pero si hoy no viene nadie, no llega ningún refuerzo, a mí me dará la sensación de que Cristian Bragarnic deja caer el proyecto. Porque es evidente que hacen falta refuerzos, que el equipo tiene fichas ocupadas, pero tiene capacidad presupuestaria para adquirir algún futbolista, y si se confirma la salida de Koné, ya tendría una ficha libre para traer a alguien. Hay varios puestos prioritarios, pero si continúan las jornadas y Almirón sigue en el banquillo y hoy no viene nadie, pues a mí me transmitirá esa sensación de que no se ha hecho todo lo posible para intentar que el Elche salve la categoría en Primera División, y que la implicación en el proyecto no es toda la que debería merecer un club casi centenario como el Elche en Primera División. Está claro, y además no tendría sentido ni para él, que si esto es para él exclusivamente un negocio, como lo es, el negocio es en Primera. Si deja caer al equipo a Segunda, ya no hay negocio. En Segunda siempre ha sido deficitario. Pues en día de mucho trabajo, Adrián, te dejamos, que creo que vamos a estar hasta las 12 de la noche o más pendientes de todo lo que suceda. Gracias, compañero, un abrazo. Pendientes, y otra cosa es que tengamos que trabajar mucho escribiendo. Efectivamente. Ojalá que al final podamos contar muchos fichajes. Gracias, Adrián. Un abrazo, Paco. Un abrazo. Pues vamos a hacer una pausita y seguimos con más compañeros, con más tertulianos. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Box Mecánica Reyes siguen las promociones. Ahora, al cambiar tus 4 neumáticos Goodyear o Dunlop, te puedes llevar hasta 50 euros para consumir en Amazon, Decathlon o combustible. Regalo seguro, sin sorteos. Oferta válida hasta fin de existencias. Recuerda, al cambiar los 4 neumáticos de las marcas Goodyear o Dunlop, hasta 50 euros de regalo en Amazon, Decathlon o combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Laljub. Próxima parada, Laljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en este lunes de tertulia. Vamos poco a poco pulsando el ambiente. Lo hacemos ahora con el presidente de la Peña Orgullo Franjiverde y habitual contertulio de esta casa. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. De Furia Franjiverde, Paco. Perdón, de Furia, Furia. Ya es que son tantas cosas las que llevo en la cabeza. He dicho sí. Orgullo, vale, es Furia Franjiverde. Sí, es verdad. Bueno, al final Franjiverde, que es lo importante y lo bonito. Eso también es verdad. Jorge, ¿qué sensación tienes en estos momentos tras una nueva derrota? En un día frenético en cuanto a fichajes, si es que al final los va a haber, aunque para ello primero tendría que haber salidas, con la situación de una plantilla que da la sensación de que quiere pero que no puede, que el patrón del barco no cambia demasiado y así nos vamos para segunda. ¿Qué sensación tienes en estos momentos ya más en frío? Porque me imagino que tras la derrota estaría más caliente. Pues sí, pues dentro de este entorno tan negativo, hoy tengo sensación de esperanza de que en estas 10 o 11 horas que quedan de mercado, el propietario sea capaz de traer 3-4 futbolistas que cambien un poco la dinámica, la ilusión y el entorno, que ahora mismo es verdad que está muy, muy negativo. Sería fantástico que pudiese traer 3-4 jugadores de nivel y sobre todo un cambio de entrenador que activase no solo a los futbolistas sino también a la afición, ¿no? Pues yo creo que la afición ahora mismo está tan cabizbaja como alguno de los futbolistas que están en la plantilla del Elche. Esa es la sensación que te da, ¿no? Que la plantilla, lo decía el otro día Sergio Pellegrín, que algo sabe de esto, decía, seguramente hace lo que les pide el entrenador, el problema es que ya o a él le da la sensación de que ya no creen en el mensaje de Jorge Almirón. ¿A ti te da también esta sensación? Sí, yo creo que además venimos reivindicando en el programa lunes tras lunes que no ha conseguido meter en dinámica 17, 18 futbolistas, ¿no? Yo creo que si lo comparamos con el Elche del año pasado, sin hablar de nombres ni nada, el año pasado el entrenador tenía la baja de Óscar Gil y metía a Tecchio, y Tecchio sabía que tenía que partirse el pecho. Y en el centro del campo lo mismo te ponía en Fulu, que te ponía a Ramón Folk, que a Manuel Sánchez, y todos funcionaban. Arriba tenías la muchas variantes, tenía una semana te ponía a Scriche, a otra te ponía a Josa, otra te ponía a Iván Sánchez, pero al final a Fidel, tenía a todos metidos en dinámica, ¿no? Todo el mundo estaba por la labor de contribuir, de ser una piña, de consiguió ser un equipo, ¿no? Al final todos con más o menos calidad, pero todos defendían la elástica franjiverde con orgullo y dándolo todo como equipo, ¿no? Yo creo que este año este entrenador no ha conseguido eso, no ha conseguido meter en dinámica 17, 18 futbolistas. Hay jugadores los cuales tiene olvidados, que lógicamente cuando le da una mínima oportunidad es muy, muy complicado. Y así pues es difícil, ¿no? Yo no entiendo prácticamente últimamente sus discursos. Hace 2-3 semanas hablaba de fichar 6 futbolistas porque si no, no nos daba, cosa que yo también estoy con él en que hay que fichar, pero estás mandando un discurso a los futbolistas. Esta semana, sin embargo, lo que hablas es de que con lo que tienes te sobra, que solo necesitas la vuelta de Fidel. Y eso al final lo que hace es minar la confianza de aquellos jugadores que tienen menos oportunidades y hay jugadores que ni siquiera los estamos viendo, como por ejemplo a Nino, ¿no? Yo creo que el no darle oportunidades a Nino y darle tantas oportunidades a jugadores como Rigoni, que no están aportando nada, pues es contraproducente para el equipo. ¿Y tú crees que el propietario va a destituir a Jorge Almirón? ¿No crees que lo está aguantando? Puede haber muchos motivos. Uno, pues porque es su representado y quiere que triunfe en España y a la vez en Europa, o porque echarlo sería reconocer el error de haber destituido a Pacheta. Pero es que se está jugando no solo el futuro del Elche, que es lo más importante, sino incluso su propio futuro. No es lo mismo ser propietario de un club en primera que en segunda división. ¿Tú crees que al final va a dar ese paso de destituir a Almirón? Yo creo que esta semana no va a dar ese paso. No lo va a dar porque si finalmente se dan los refuerzos que parece que están sonando y esta noche a las 12 tenemos 3-4 futbolistas nuevos, pues le va a dar la oportunidad, ¿no?, de a ver si es capaz de sacar el equipo adelante con las nuevas incorporaciones, ¿no? Otra cosa ya sería perder en el sábado con el Villarreal, luego viajar a Vigo y también sacar un mal resultado, lo que te dejaría posiblemente en última posición y a 4, 5, 6 puntos de la permanencia, en la que digo yo que tendría que buscar ya un revulsivo sí o sí, ¿no? Yo creo que a día de hoy no lo va a hacer porque creo que le va a dar la oportunidad de intentar sacar esto adelante con las nuevas incorporaciones y de momento creo que eso es lo que tiene en mente, ¿no? De todas formas, esto al final es un poco como hay tanto hermetismo en este club que aquí nadie dice nada ni se sabe nada. Pues no sé, lo mismo ahora a las 5 de la tarde saca un comunicado que lo ha echado, ¿no? Yo creo que si Bragarnik o quien sea de la directiva en un momento dado salen y dicen que confían en el entrenador y que es con el entrenador que vamos a muerte hasta el final, pues a lo mejor se acaba el debate, ¿no? Pero como después de 14 partidos sin ganar aquí nadie dice nada, pues se alimentan los rumores sobre Almirón, sobre Bragarnik. Todo es un poco un desconcierto. De todas formas, Jorge, suspiramos por buenos jugadores, pero yo creo que aquí pueden venir muy buenos jugadores. Pero si la mentalidad sigue siendo salir a no perder, ya puede venir Messi, que si no le llegan balones, si el Elche no empieza a gobernar los partidos, si el Elche, con todas sus limitaciones, pero que también eran las mismas en las primeras 6 o 7 jornadas de Liga y el Elche estuvo más cerca de puestos europeos que de abajo. Si el Elche no es valiente, ya puedes traer buenos futbolistas. Sí, al final también un poco el entrenador en su defensa puede decir que no es valiente porque no tiene los mimbres adecuados, ¿no? El otro día en Valencia es verdad que mejoró la imagen. Para mí, desde un punto de vista, la línea defensiva la adelantó 20-25 metros y se notó. El equipo estuvo más tiempo en campo del Valencia que lo que estábamos viendo en los últimos partidos. Consiguió lanzar 10 corners. Se vio una imagen diferente, ¿no? Es verdad que era un Valencia muy, muy espeso y posiblemente uno de los peores Valencia de los últimos años, al que todos los equipos este año le habían hecho gol en Mestalla, menos precisamente el Elche. Sí. Pero bueno, ofreció una imagen un poco más, digamos, más esperanzadora, ¿no? Luego para mí se equivocan muchísimo los cambios porque Carrillo entra en el 77 y tiene que entrar antes, vas perdiendo 1-0, no sé por qué te esperas hacer tanto el cambio de meter a otro delantero, luego el cambio de Guti por Víctor no lo acabo de entender, veo bien que metas a Víctor pero no en el 80, sino que lo metas antes pero no por Guti, porque si vas perdiendo, ¿de qué te sirve dejar a Marcón en el campo? Que lo tienes incrustado en la defensa, al final estás jugando prácticamente con dos centrales y Marcón incrustado ahí, que no sube, que no pasa del medio campo, deja a Guti, que por lo menos el chaval lo intenta, tiene llegada, tiene energía, y al final yo creo que hace los cambios mal y tarde, ¿no? Sobre todo el de Rigoni por Carrillo y el de Víctor por Guti, para mí tendría que haber cambiado a Marcone, que tanto Marcone como Rigoni últimamente me están dejando muchísimo que desear, son jugadores que están llamados a marcar diferencia, y las están marcando, pero de forma negativa. Pero hacia atrás, y está claro. A Carrillo lo tuvo que sacar mucho antes, por no hablar de Nino, que el hombre tiene que estar ya desesperado de tanto calentar, para luego no jugar ni perdiendo contra el Valencia. Jorge, ojalá que el lunes hablemos de otras cosas, de fichajes, de una victoria contra el Villarreal, de que esto haya cambiado. Ojalá, tenemos que agarrarnos a ser optimistas, no nos queda otra. Un abrazo y que vaya bien la semana. Muy bien, muchas gracias Paco, un abrazo a todos. Un abrazo. Hacemos otra pausita y continuamos. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo. En Esquella Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama tipo desde 12.900 euros. Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando? Gama tipo desde 12.900 euros. Ven a por él a Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor Josefa, Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. En punta. Con Paco Gómez. Seguimos en nuestra tertulia. También le damos la bienvenida a nuestro contertulio habitual y presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde y vicepresidente de la Federación de Peñas. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. No son muy buenas deportivamente hablando, ¿no? No, la verdad que estamos atravesando, yo creo que uno de los momentos más tristes de la historia del Elche, ¿no? Un club que deportivamente está saneado, pero que en lo que refiere a lo deportivo en el terreno de juego es una auténtica hecatombe y hasta rozando el ridículo. ¿Qué extraes del partido frente al Valencia? ¿Qué sensación te llevas? La sensación es que el equipo puede dar más de lo que está dando, ¿no? Como bien comentabas, tanto con Adrián como con Jorge, tenemos que esperar a recibir el mazazo para empezar a ir a por el partido, ¿no? Aunque no sea de una manera descarada, sea de la manera al mirón, que es muy suave, muy tenue, al final se está demostrando que este equipo tiene más, tiene llegada, puede llegar a tener profundidad. La banda izquierda, con el lateral nuevo que hemos fichado, se están colgando bastantes balones y se está profundizando muy bien. No entiendo el cambio de Josán, por ejemplo, cuando está siendo uno de los mejores. No entiendo el cambio de Raúl Guti, pero pese a todo eso se demuestra que hay mucho más de lo que el propio Almirón está sacando a este equipo. Por tanto, el debate es, si vienen nuevos fichajes, mejor dárselos a Almirón a ver si es capaz de sacarle más, o ya un cambio de entrenador, buscar una reacción y que el equipo intente reaccionar. A ver, bajo mi punto de vista, dada la situación, lo ideal serían 3, 4, 5 fichajes, como reconocía el propio Almirón la semana pasada, que luego el día antes del partido se ve que su amo le pega el toquecito y él se retrata, que dice que su mejor fichaje sería Fidel. Creo que una vez que cambias, cambiaría todo. Sería una manera de cambiar la dinámica del vestuario, cambiar la intensidad, cambiar el sistema de juego, a la afición crearle un chute de optimismo, incluso de cara a los rivales, decir que aquí está el Elche y que el Elche no tira la toalla, ¿no? Pero vamos, lo veo muy, muy, muy difícil que Bragarni se atreva a tirar al Almirón, entre otras cosas porque creo que le va a dar la oportunidad de disfrutar los fichajes y le va a dar la enésima oportunidad de poder cambiar el rumbo del equipo. Claro, pero eso puede ser hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, como no gane al Villarreal, estamos en las mismas. Sin duda, al final, y con el calendario que te viene. Pero al final el calendario son todos para jugar, ¿no? Claro. Al final se ha demostrado que los grandes han caído contra pequeños y al final no hay rival pequeño, como se suele decir, pero no porque el pequeño sea fuerte, sino porque la calidad de la liga se está demostrando que esta crisis económica la ha afectado muchísimo, la cual los tres equipos que han ascendido son los beneficiados porque vienen de un presupuesto muy bajo y ascienden a un presupuesto muy alto. No es lo mismo que el que tiene un presupuesto alto y tiene que recortar, ¿no? Pero se está demostrando que económicamente la liga le está pasando factura, pero que lo que comentábamos, pan para hoy, hambre para mañana. Yo sinceramente soy partidario de un cambio ya que te la juegas, juégatela el todo por todo, porque dentro de lo que cabe estamos ahí, lo tenemos a mano. Pero con las sensaciones, el sistema y sobre todo la cara de los jugadores, aunque luego públicamente digan sus famosos topicazos, que están con el entrenador a muerte, que esto lo van a cambiar, etcétera, sí, etcétera, la cara de los jugadores indica el estado de ánimo que tiene el banquillo, el vestuario, con el propio míster. El ejemplo lo tenemos en Raúl Guti, cómo la semana previa al partido habla y dice el topicazo, que estamos con el míster, tal, tal, tal, y cuando lo cambia, cómo con la cabeza van diciendo que no, la cara de cabreo que tiene, de decepción. Hay que ver a Nino cómo gesticula en la grada. Cambio, meter a Guillo Carrillo en el minuto 70 y largos cuando vas perdiendo 1-0 con el peor Valencia de la historia, bueno, es que es sorprendente. Demuestra que el vestuario no está con el entrenador, no cree en sus ideas, y eso yo creo que es el mayor problema. Más que eso es un problema más grande, más que la propia calidad que pueda tener la plantilla. Sí. ¿Confías en que desde Argentina Bragarnić haga esta, bueno, en estas últimas horas, esos 3-4 fichajes, siempre que lógicamente hayan salidas, porque se está intentando colocar a Coné, a Dani Calvo, a Luismi, a Nuque, no sé si a Lucumí o a Sánchez Miño, curiosamente los del año pasado, no los de este, pero bueno, ¿confías en que finalmente lleguen esos fichajes y que no sean rellenos, sino refuerzos de verdad? Creo, sinceramente, por los movimientos que están habiendo, que van a haber entre 2 y 3 fichajes. Coné está al 99,9% hecho. Uh-huh. Dani Calvo baraja 2 opciones. Miño parece que puede tener una oferta que en medio le puede interesar. Pierde económicamente, pero bueno, supuestamente puede tener minutos. Ahí esos 3 cambios son los que yo barajo. Al final, para entrar, tienen que salir. Que realmente que Bragarnić está en Argentina es lo que menos me preocupa. Porque al final tiene internet, tiene teléfono. Claro. Y da igual que esté en Matola, en Argentina o en Valencia. Pero es que realmente para mí el cambio esencial y principal es la dirección del equipo. Si eso no lo cambias, tú puedes traer a Messi, Cristiano Ronaldo y al mejor Iniesta. Pero al final, si el entrenador es defensivo, triste y apagado, no se le va a sacar jugo a esos futbolistas. Veníamos de un entrenador que a lo mejor tácticamente no era el mejor del mundo, pero sí que decíamos que era el gran motivador y era el que sacaba al 200% a cada jugador. Mucha más calidad de lo que realmente tenía. Este, sin embargo, es todo lo contrario. Es un entrenador triste, apagado, y al final el equipo está siendo reflejo de su entrenador. Pues veremos si hoy se consuman salidas y entradas, en este caso fichajes, y que... No nos queda otra que confiar, claro. y estar con el equipo, al final no nos queda otra. Está claro, y dentro de lo malo solo estás a 2 o 3 puntos de la permanencia, depende de lo que hagas Osasuna, y te queda la mitad del camino, te quedan todavía 19 partidos por disputar, o sea que todavía hay opciones. Eso sí, cada vez van quedando menos, ahora yo solo cuento 6 para 3 plazas, porque se están empezando a marchar. Gracias, David. Un abrazo y buena semana. Gracias, un abrazo. Y ojalá esta semana estemos contentos, la semana que viene. Ojalá que el lunes os oiga de otra manera, que ya estoy harto de tanta crítica. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues esta ha sido nuestra tertulia de este lunes con un Elche Club de Fútbol que en estas últimas horas, como digo, está manejando el mercado, esperando la salida de Coné a la Superliga Turca, de Dani Calvo, Luismi, a Segunda División, Sánchez Miño, Nuque Nfulú, son futbolistas con los que se está intentando liberar esas fichas para poder firmar un defensa central. Desde, como digo, Sevilla se habla que Federico Fazio, actual central de la Roma, ex del Sevilla, es una de las opciones más serias que está barajando el club, como también el ex del Sevilla Envía, que está ahora mismo en el fútbol chino. En fin, cada vez más nombres, como he comentado al principio, pero no voy a liaros. Vamos a esperar, porque muchos son los ofrecimientos, pero de momento ninguno los fichajes. Y los intereses de verdad son los que se deben de consumar. Vamos a ver si acierta el propietario y refuerza de verdad al equipo, como ha hecho, por ejemplo, con Johan Mojica, que será nuestro invitado esta noche en el programa A Todo Gol a las 10:15 de la noche, en Teleelch. Feliz tarde, que lo paséis bien. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf?